todos ustedes. Thank you. así, enganchado. Y entramos como entramos siempre. Thank you. un par de errorcitos cada uno. Sí, cosas, pero no hacía falta. Significante. No hacía falta pegar una.